Gracias por traerme al portal. Gracias por esta oportunidad de volver a casa, ya no estar perdido y estar otra vez junto a los que quiero. Gracias por traerme al portal. Gracias por esta oportunidad. Tú me rescataste, tú me diste abrigo. Corazón de oro, eres mi amigo. Ya suena la sirena, mi corazón se acelera. Creo que me vienen a buscar. Gracias por traerme al portal. Gracias por esta oportunidad. Y gracias, gracias, gracias. Y gracias, gracias, gracias.